Exclusividad y confort. Encuéntralo solo en Golf Corinto, un lugar para relajarse, divertirse y hacer negocios. Sea parte de este exclusivo golf afiliándose al Club Salvadoreño. Llámenos al 2226-9111. Golf Corinto, un estilo de vida.